Visión Laboral con Javier Cerón. Pues el sistema de pensiones de alguna manera ya está siendo analizado por diversas organizaciones y sectores debido a que ya se puso el grito de que están crujiendo porque ya no hay dinero que alcance para cubrir el monto de las pensiones de los trabajadores. Concretamente hoy se realiza una reunión del sector financiero donde participa el sector obrero, el sector empresarial, y de esta manera analizar cuál es la salida para que las pensiones pues no sean indignas, sino por el contrario, dignas tal como lo marca la legislación laboral, y sobre todo que no sean para sobrevivir de los trabajadores. Es así como pues ya el sistema de pensión se empieza a ser revisado a reserva de que haya alguna iniciativa para reformarla concretamente. En otro tema, bueno, dando seguimiento a lo que sucede en San Salvador Atenco con el paro de transportistas que realizan desde ayer, debido a que muchos de los comuneros y ejidatarios vendieron sus tierras para comprar camiones de transporte y hacer los acarreos en las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues hubo problemas debido a que no estaban trabajando y por lo tanto pues señalaron que el comisariado ejidal Andrés Ruiz Méndez pues era el directamente implicado en esta negociación que no se había realizado y que por lo tanto pues exigían que ya se les diera trabajo. Las negociaciones fueron durante la mayor parte de la noche, llegando a acuerdos en los que pues todavía están sentados para analizar en qué puntos podrían entrar a trabajar los camiones de estos ejidatarios y comuneros que por lo regular pues se dedicaban al campo y ahora pues tienen unidades de transporte en donde sería la forma de sobrevivir y por lo tanto no les estaban dando trabajo. Así es que la situación sigue ahí y estaremos al pendiente de ella. Este es el reporte laboral y uno para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.